puta. Sé que estuve ausente, pero aquí sigo en la batuta, puta. Con una rima mía, toda tu carrera en puta. Tu madre dijo, nano, ven y come de esta fruta. Yo no lo intento, yo vengo ya con un concepto inepto que van a enseñar, mi estilo es perfecto. Harto, estoy de esta maldita situación. Siempre que me alejo, renacuajo, se cree en Dios. Sé que te molesta saber que la respuesta siempre será derrota y las envidias brotan. ¿Quién trajo estas letras que hasta el fondo penetran? De la uretra a tu jeta, lo hago a diestra y siniestra. Lástima por ti, animal, pronto vas a caminar. ¿Cómo quieres morir? Tengo bastante variedad. ¡Qué fatalidad! Esto lo hago por vanidad. MCs vienen buscando su autoestima, mi ciudad. Corre la noticia, di que estamos de regreso. Seguimos pataleando perros y tronando huesos. No voy a mentir, tú sabes que mi canto es comparado con el ruido de un misil y tumba más de mil. ¿Quieres venir? ¿Quieres probar? Flow con amonía que acabo de preparar. Voy a empezar a repartir el arte y eres el primero en enterarte que mi flow en dos te parte. Esquivo al cabrón que se ponga enfrente sin problema, como en la duela Tony Parker. Yo, me llaman criminal por matar el tiempo asesinando MCs a beneficio de mi enfermedad mental. Dame tan solo un minuto para liberar lo que tengo en la mente. Fácil, ¿quién está aquí? ¿Quién está acá? Somos los amos, los reyes, los capos, los jefes, la mera leyenda viva asesina a la que le temes. Escúchame, intenta volar porque se vale soñar, pero como dice el nano, a las mentes de estilo rimas y micros, ¿quién nos va a enseñar, niños? No busco fama, no quiero nada, ¿tú buscas drama? ¿Quieres que te vuelen pedazos para meterte una bomba en el culo tal y como lo hizo Denzel Washington en Hombre en Llamas? Fácil, de un maletín voy a sacar la furia que hace bang bang y te pone fin. Ey, bastardo, dale una lambida a esta letra que trae el mismo veneno que el de una rana dardo. Tómala, fácil, mentes agresivas otra vez. Corre la noticia, di que estamos de regreso. Seguimos pataleando perros y tronando huesos. No voy a mentir, tú sabes que mi canto es comparado con el ruido de un misil y tumba más de mil. ¿Quieres venir? ¿Quieres probar? Flow con amonía que acabo de preparar.